Viviana de la Fuente, ¿cómo te va, Viviana? Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Viviana, bueno. Viviana, queríamos hablar con vos un ratito para que nos cuentes la situación que estás viviendo, porque has denunciado una estafa. ¿Cómo es esto? Sí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, te paso a contar. La estafa me la hizo la señora Yolanda Ortubia, que dice trabajar en Casa de Gobierno y en LIPAC, por una casa de barrio, en la calle Suipacha, casa 104. Ella me engañó, como en octubre falleció mi papá, y somos unos 6 hermanos nosotros, y habíamos decidido venderla. Después dijimos que no, porque no sabíamos cómo estaba el expediente de la casa, porque se debía algunas cotas, entonces no se podía vender. Esta señora, Yolanda Ortubia, como había sido pareja de mi hermano durante 10 años, y sabíamos, entre comillas, que se trabajaba tanto en Casa de Gobierno como en el IPAC, y tiene una prima en el IPAC, me dijo que iba a averiguar la situación del expediente. Al poco día me llama y me dice que por orden del señor Lescano, que no sé quién es el señor, le pide que yo le dé la llave y le firme un recibo, un papelito en blanco, que después iba a ser rellenado por ella, en situación de que yo le daba la llave para que a ella le dieran el acta como que había entregado la llave, ¿no es cierto?, al IPAC. Y a nosotros nos quedaba el testimonio ese. Bueno, pasó, eso fue en noviembre, primer día de diciembre, por cuestiones de COVID no podíamos entrar al IPAC. Y bueno, yo dije que mejor que ella, que ya la conocemos y trabaja ahí, ¿no? Yo en el transcurso del mes de diciembre, enero, la llamaba, la veía para que me diera el acta, como no, ella había entregado la llave. Y me decía que no, porque no podía, que faltaba una firma, que faltaba la otra, pero que me quedaba tranquila. El 17 de febrero yo paso por la casa de mi padre, para ver cómo estaba la casa, si había que cortar el pasto, y me encuentro que había gente adentro. No llamé nada, la vuelvo a llamar a esta señora, a ver qué ha pasado, y me dijo que la llave había sido cedida a otra chica, a Janina Vallejo, que ya había sido cedida porque estaba en listado de emergencia en IPAC. Bueno, eso, pues dame el acta donde se entregó la llave para dejarlos a mi hermano conforme que la llave había quedado. Bueno, me cortó, nunca más me atendió. Yo ya saqué el turno del IPAC, me atendieron el 9 de ahora, de marzo, en el cual tengo el expediente sigue todo igual, a nombre de mis padres. Y bueno, y faltan 55 cotas, la vuelvo a ver a ella, me voy a ver a las chicas, está Vallejo a la casa, y ahí es donde me entero que la señora Yolanda Ortubia la había vendido en 600.000 pesos a la casa. Y ese recibo que a mí me hizo firmar en blanco, me lo rellenó con mi nombre, como que yo le había comprado la casa. Así que la casa estaba usurpada, esta señora se quedó con 600.000 pesos, y bueno, hice el 9 de marzo que quise hacer la denuncia en la comisaría a la tercera, en la segunda no me quisieron tomar la denuncia, hoy esta mañana fui a fiscalía, tampoco me quisieron tomar la denuncia, fui al IPAC, no me pudieron atender, quise hablar con los abogados del IPAC, tampoco me quisieron atender, y por intermedio de otras personas que llegó al IPAC, a fiscalía, me llamaron de fiscalía hoy, a ver qué había pasado. Y bueno, y ahora sí me tomaron la denuncia en la segunda. Bien, bien. ¿Ahí te dieron alguna razón en la fiscalía, Viviana, por la cual no te tomaban la denuncia en ese momento? No, solamente me dijeron que era civil, que fuera por un abogado y que lo hiciera civil. Así que no, solamente eso. Muy me bien. Mandaban a ver. ¿Y ahora se facilitó, sí pudiste realizar la denuncia en la seccional segunda? Sí, recién la acabo de terminar de hacer. Así que bueno, ahora voy a seguir los pasos a seguir con un abogado penalista y que siga el curso, pero esta señora en realidad me estafó a mí en concepto a la vista de mis hermanos, ¿no es cierto? Y bueno, lo que hizo mal. Viviana, ¿vos cuántos hermanos y hermanas tenés? Somos 6 hermanos en total. 6 hermanos en total. 2 varones y 4 mujeres conmigo. Muy bien. ¿Y vos tenés hijas, hijos? Sí, tengo hijos. ¿Y tenés trabajo? ¿Sos ama de casa? No soy ama de casa. No tengo trabajo en este momento. Muy bien, muy bien. La verdad es que llama mucho la atención que, faltando tan pocas cuotas del plan del IPAB, la casa no haya quedado más servida para los dolientes, ¿no? Primero también déjame decirte que lamentamos el fallecimiento de tu papá. Gracias. ¿Y vos tenés vivienda propia, Viviana? No, en realidad habíamos decidido en su momento, cuando hicimos la reunión entre hermanos, de que se quedara algún familiar. Pero como yo, hay sobrinos también que están alquilando, entonces dijimos, no, vamos a ver cómo está la situación en el IPAC y después decidimos qué hacer. Yo confié en esta señora y esta señora me hizo esa cambulla. No, o sea, no viste dificultad, no querían tener un debate ahí para ver quién se quedaba ocupando la vivienda de tu papá. ¿Dónde, claro, vivís? ¿Dónde vivís en este momento, Viviana? Yo estoy en José Ingeniero. ¿Alquilás? Sí. Ah, bueno. ¿Y tus hermanos y hermanas son propietarios, propietarias de viviendas? Sí. Hay un hermano que alquila. Hay un hermano que alquila y también. Tengo una sobrina, hija de mi hermana, que está alquilando y eso. Entonces, bueno, dijimos que para que no haya inconveniente entre nosotros, se iba a averiguar primero el estado de la casa, ¿no es cierto? Porque no teníamos nada nosotros. Ahora sí, yo ya tengo la preescritura, la que se dan cuando se da una casa de barrio, y ahora sé en qué situación está. En ese momento, bueno, no sabíamos, no queríamos hacer nada como para poder perjudicarnos por nosotros, ¿no? Claro. Viviana, ¿y esta mujer era una mujer conocida, amiga de la familia, cercana? Esta mujer, Yolanda Ortubia, fue pareja de mi hermano durante 10 años. Hace 5 años sé que están, no, más de 5 años, no te sé decir exactamente. Y como yo nunca la había tratado dos veces durante esos 10 años, estuve en pareja con mi hermano, pero no tenía mala información de ella y confié en ella, porque trabajaba en el IPA, trabajaba en Casa de Gobierno, es abogada supuestamente, entonces yo, bueno, en alguien tengo que confiar. Claro. Y bueno, me salió mal. ¿Esto ocurrió a partir de cuándo? Preguntarte por otra de otra manera, ¿cuándo falleció tu papá, Viviana? Mi papá falleció el 29 de octubre. Y esto, cuando yo hablé con ella, ha sido la segunda semana de noviembre. Entonces ya hemos hablado y bueno. Y todo pasó con la llave y eso fue fin de noviembre, principio de diciembre, más o menos. Muy bien, hace muy pocos meses. Sí. Bueno, Viviana, esperamos que esta conversación, esta charla en Radio Kermés sirva para que se visibilice el caso y que la denuncia que pudiste realizar hoy vaya agilizando también el trámite para que las cosas queden como deben quedar y que tampoco, si se ha cometido un delito, que esta mujer se salga con la suya o quien fuera y la responsable, ¿no es cierto? Y no, porque yo no sé qué pasa. Ella vive en la calle Mitre, allá a la vuelta de la terminal, y tiene una blanquería que se llama Yoli. Muy bien. La señora esta, Yolanda Ortubia. Yolanda, que estuvo en relación con tu hermano hace algunos años. Exactamente, sí. Muy bien. Sí. Bueno, Viviana, esperamos que cuando apenas haya alguna novedad poder volver a comunicarnos contigo y que esto se resuelva favorablemente para vos y tu familia. Listo. Entendemos que es una situación más que lamentable, por supuesto. Sí. Y ojalá se revierta pronto. Viviana, no sé si querés comentarnos algo más. Tenés el micrófono a disposición, por si te acordás de alguna cosa que te parezca importante mencionar o no sé. No. Me parece que ya lo dije todo, que solamente tengan cuidado con esta señora, porque así como me la hizo a mí, se la puede hacer a cualquiera, ¿no? Y siempre caemos, hay alguien que siempre cae en la trampa. Claro. Como caí yo. Bueno, lamentamos además, Viviana, que esta movida, esta jugada, que parece a todas vistas, a todas luces, parece totalmente ilegal, haya pasado en un momento de tanto dolor para tu familia. Así que sí. Va, la verdad que sí. Van de nuevo nuestras condolencias y espero que tengas buena tarde, Viviana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse conmigo. Será hasta pronto, entonces. Chao, chao, tal vez.